Bienvenidas entidades de la red, unidades cyberpunk, mentes inquietas, científicas, inteligencias artificiales y agentes del FBI. A una nueva edición de Código Fuente, un podcast hecho por hackers y para hackers. Gracias por escucharnos. Comenzamos. Hoy hablamos con Sergio C. Identifícate. Soy Sergio Carrasco, soy abogado y también ingeniero. Me muevo mucho por la red. Usuario. Normalmente Hyukudan, aunque he tenido otros usuarios anteriormente que ya no utilizo. Contraseña. Cambiante, siempre con mucha dificultad. Bueno, pues hoy estamos con Sergio. Sergio, muy buenos recuerdos. Hace años trabajamos juntos en la creación de una asociación, la asociación ANSI. Sergio es uno de esos grandes de la red y hoy le vamos a entrevistar. Hola, un placer estar aquí otra vez y hacer otras cosas nuevas. ¿Cómo explicarías qué significa la palabra libertad a un alienígena? Es la posibilidad de actuar de acuerdo a tus propias ideas sin que entes externos al final te obliguen a hacer algo contrario a eso. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a comprender la realidad digital que le rodea? Que es muy importante tener en cuenta que hay muchos intereses, que muchas veces hay una falsa percepción de seguridad, de que no pasa nada, y que sobre todo desconfíen del discurso de si no tienes nada que esconder, no tienes nada de qué preocuparte. La red tiene cosas muy buenas, pero también tiene unos riesgos, unas cosas malas, y al final, muchas veces, bajo el pretexto de la seguridad, lo que se quieren hacer es adoptar medidas que pueden perjudicarte a ti, por muy bueno que seas o que creas que eres. Háblanos de algún proyecto que te resulte especialmente interesante. Sobre todo, últimamente, todos los proyectos que van relacionados con un cifrado punto a punto. Sabemos que ha habido Signal, hay otros proyectos que van en la misma medida para otros tipos de servicios, en los cuales al final no hay un proveedor que tenga acceso a la información o que pueda ser objeto de órdenes judiciales o de los cuerpos de defensa de seguridad. ¿Qué debe saber quien dice que no tiene nada que esconder? Sobre todo pensemos en aquellos países en los que no hay garantías y realmente hay una dictadura y por lo tanto hay una persecución de aquellos disidentes o de aquellos periodistas que buscan investigar, es muy importante que estén protegidos. Nosotros en nuestros países todo nos parece muy bien, creemos que no hay ningún problema con utilizar un correo ordinario, pero tenemos que tener en cuenta que en estos países, pues, o el proveedor podría recibir un requerimiento de un juez, y si pudieran acceder a la información o al tipo de lugar en el que están, pues se podría poner en riesgo incluso el derecho a la vida. Sí, yo ahí siempre en este tema siempre me acuerdo del dictador Pol Pot, que digamos emprendió una cruzada violenta, digamos, contra su propia población, y concretamente él y sus secuaces, digamos, iban en contra de la intelectualidad así como tal. Y fíjate qué ridículo es y qué peligroso al mismo tiempo que empezó a perseguir a todas las personas que llevasen gafas. Es decir, me recuerda mucho ese ejemplo, digamos, a que aunque no hagas nada malo, aunque consideres que no es malo, lo que haces a veces te vienen a buscar violentamente por simplemente por quién eres o por cómo eres, ya ni siquiera que hagas activismo o no. Efectivamente, es sencillamente que la idea de quien está en el poder no coincida con la tuya. Ya digo que nosotros a veces estamos, entre comillas, mal acostumbrados porque incluso en los peores de los casos no son comparables a lo que está sucediendo incluso hoy en día en otros países, y lo tenemos que tener en cuenta cuando se proponen cosas como las puertas traseras seguras o las Golden Keys, que se llaman. No pensamos en que esto al final a los que benefician es a este tipo de personas, porque los verdaderos delincuentes o las verdaderas personas peligrosas no se van a ver afectados por esto, pasarán a otra tecnología y punto. Por lo tanto, no tenemos que confiar ciegamente en que lo hacen por nuestro bien. Estoy totalmente de acuerdo. Es que, ya digo, hay una infravaloración de riesgos, de problemas. Si nosotros sencillamente permitimos que las conexiones web seguras, por ejemplo, que no son punto a punto realmente, que podría haber un man in the middle, pero pudieran verse, pues sencillamente podríamos localizar a las personas, podríamos saber qué es lo que están diciendo. Y al final, uno de los derechos humanos, y de hecho los relatores de la ONU lo han dicho muchas veces, el anonimato forma parte de estos derechos, porque especialmente en entornos hostiles, difícilmente va a haber libertad de expresión si no existe anonimato. Efectivamente, y lo mismo pasa, digamos, con las publicaciones, con la prensa, con la libertad de expresión. Digamos que ese anonimato yo siempre he tratado, digamos, la paradoja un poco de la libertad, ¿no? Y lo he visto sobre todo cuando hemos montado, pues imagínate, redes eso, peer-to-peer, que van cifradas, que están distribuidas, que ni siquiera los administradores pueden ver qué es lo que sucede. Y siempre viene esa pregunta, digamos, en ocasiones un tanto naif, pero que es cierto, digamos, si tú das toda la libertad, eso también se te puede llenar de gente indeseable haciendo cosas indeseables, ¿no? Sin embargo, digamos, ese porcentaje que siempre además se alude desde las instituciones, de pues perseguimos a los pederastas, o por culpa de esto hay que cerrar esta tecnología, o hay que ir contra ella, o contra el cifrado, o lo que sea, digamos, esa excusa se empaña, digamos, y no se deja ver ese 90%, 99%, digamos, de cosas loables, de documentación, de información, etcétera. Yo también creo que, digamos, este pensamiento de no tener nada que esconder, creo que es una manera naif de decir, mira, no me apetece pensar realmente en nada. Efectivamente, es que tenemos muchos ejemplos. Uno es el de Sci-Hub. Tenemos ahora la decisión judicial de Tutanota, que obliga a facilitar estos correos, o mejor dicho, la información asociada a correos, pero posiblemente en muchos casos las decisiones judiciales también es porque no se les ha explicado bien la tecnología, la capacidad de acceso a esta información. No son conscientes de que puede darse un servicio sin que el proveedor tenga contenido. Y algunos de los casos que han mencionado, efectivamente, pueden utilizarse para el mal, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que los beneficios superan ampliamente a la parte negativa, como puede ser, por ejemplo, con el caso de Tor y el bloqueo de contenidos, porque incluso ahora, en el año 2021, hay países en los cuales directamente pues, se censura, se bloquea el acceso a contenidos, y la red Tor lo ha facilitado. Luego podemos hablar también pues, del abuso que ha habido, del control de los nodos de salida de Tor para poder saber exactamente a qué contenido estás accediendo y demás. Pero las ideas y lo que es la tecnología, creo que es mucho más positivo, aporta mucho más que no lo que facilita en cuanto a delincuencia o relacionados. Pero actualmente, digamos, que creo que es una pregunta que viene enseguida en cuanto hablamos del tema del contenido, ¿no? ¿Es eximiente, digamos, no sé, en el Estado español o internacionalmente, si conoces algún caso, digamos, el hecho de no conocer el contenido porque matemáticamente a través del cifrado has imposibilitado el poder, digamos, verlo, ya no sea en su parte más íntima o interna o privada? Hay una obligación de colaborar, pero está claro que la obligación de colaborar puede llegar hasta donde puede llegar, ¿de acuerdo? No puede ser tampoco abusiva y demás. Sabemos que Brasil se puso bastante serio con el tema de WhatsApp, pero, por ejemplo, Estados Unidos, recordemos lo que pasó con Apple y el acceso a datos en un iPhone, que al final tuvieron que acceder utilizando dispositivos de Cellebrite, porque Apple no les dio acceso, porque dijo que no podía. Y efectivamente, pues, por la tecnología no podía o no tenía el conocimiento necesario para poder acceder sin lo del usuario. Por lo tanto, yo entiendo que hay un eximente en el sentido de que no lo estás creando para un uso ilícito, ¿vale? Porque sí que ha habido algún caso de chats en EncroChat, creo que ha sido uno de los últimos, que el problema era cómo se publicitaban, por decirlo de alguna manera, porque iban como muy encaminado al uso por parte de bandas organizadas y demás. Parece, supuestamente, que hay correos hablando de este uso, ¿vale? O sea, reconociendo que realmente se utilizaba para ello, pero hablando en abstracto, lo que no puede haber es una condena sencillamente por facilitar la seguridad de los usuarios frente a ataques de terceros, que al final es lo que busca el cifrado punto a punto. Sí, yo a mí me viene a la mente, digamos, el caso de Telegram, el caso de Bielorrusia. Yo he conocido además personalmente a algunos activistas, digamos, que estaban trabajando, digamos, allí, y Telegram entregó, digamos, en una sentencia, digamos, entregó las llaves, ¿no? Las llaves privadas, porque, digamos, creo que es interesante saber que el cifrado, al fin y al cabo, también depende de una llave y que algunas de estas aplicaciones, como Telegram o como WhatsApp, que aparentemente te ofrecen un cifrado, la llave, digamos, que descifra eso la contienen ellos. Entonces, hasta cierto punto, aunque no puedan ver el contenido, tienen la llave para verlo o entregársela a las autoridades. Sin embargo, hay otras tecnologías en las cuales, las que son punto a punto, digamos, la llave la tiene el usuario, no la tiene. Entonces, es, digamos, técnicamente muy difícil, a no ser que, digamos, esa persona acceda, digamos, a entregar sus llaves. Muy difícil llegar al contenido. Entonces, sí es verdad que aunque no vean el contenido o aparentemente esté cifrado, al tener las llaves, los requerimientos supongo que vayan en esa dirección, más que preguntar, oye, entrégame lo que habla este con este o este con este otro, directamente dame las llaves y ya lo hago yo y el contenido. Efectivamente, a ver, luego depende de la tecnología y a qué afecta, porque en esas herramientas de mensajería lo que suelen ser más vulnerables, o lo eran hace un tiempo sobre todo, es el cifrado cuando se habla de chats de grupo, ¿vale? En los punto a punto, muchas soluciones sí que realmente el prestador no tenía acceso a la parte de la clave privada. Algunos están mirando de cambiar, de almacenarlo de alguna manera, ¿vale? Pero cada caso es un mundo. Habría que ver exactamente la tecnología que es y hasta dónde llegaría esta obligación de colaboración. Porque si tienes acceso, o sea, si tú tienes acceso, lo que no puedes decir es no te la doy porque no quiero. Diferente es que tu modelo no te permita dar esa información. Cuéntanos alguna anécdota hacker, tuya o no, que haya o no prescrito. Aquí se podría hablar de muchas cosas. Yo recuerdo en las etapas iniciales de Internet y de BBS, en las épocas en las cuales, lógicamente, los ordenadores de las casas todavía eran bastante iniciales, tenían la misma potencia a lo mejor que, por ejemplo, en las universidades y demás. Y lo que sucedía pues era que la mayor parte, pues cuando comenzabas a estudiar o tal y llevabas a la universidad, por ejemplo, ibas siempre a esas salas con los ordenadores y costaba conseguir un ordenador. Ahora todo el mundo tiene portátil, todo el mundo tiene su ordenador, no tiene este problema, pero en ese momento sí. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Pues que, como ya comenzaba a ver los primeros exploits, luego, aparte, fueron avanzando mucho. Me acuerdo, ya en el 96 y demás, pues teníamos Nesty, teníamos Teardrop, teníamos varias herramientas de barrido. Ya, ¿vale? Ves. El Nesty 2, que era que ponías un barrido de IPs y comenzabas a tirar todos los Windows 3.11 y los Windows 95. Y los nukes en el IRC. Exacto. Pero con Nesty, como al final te cargabas la propia conexión, pues hacías barridos para que la gente al final se hartara, por decirlo de alguna manera, y te dejara el ordenador. Y lo mismo pasaba si, por ejemplo, tú querías tener un servidor, un Linux con un OneDisk, que en aquella época era Ale, un disquete de 2 megas para montar un servidor muy básico de Linux, y tú querías tener ese IP como era de un pool y se asignaba de manera fija ese ordenador, si estaba ocupado, tú lo que hacías era tirarlo, hasta que al final la persona se hartaba, se iba a otro ordenador, Exactamente, tú lo reservabas, ibas allí, ponías el OneDisk y lanzabas tu servidor. Eran las típicas anécdotas que hacías, ¿no? Y ahora a lo mejor con la mentalidad que hay ahora, vamos, si te descuidas, pues te dirían, no es delito de daño de sistemas informáticos o cualquier otra cosa. O es que se hacían, también me acuerdo de universidades en donde el usuario y la contraseña se podía extraer del listado de alumnos porque cogían el número de matrícula y hacían una derivación y la contraseña era esa, con lo cual, si tenías límite de horas de uso de equipos, cogías de ahí y te dedicabas a utilizar las de los demás. Y ya digo, en aquella época, pues bueno, no había tanta preocupación para la seguridad y también la gente pasaba un poco, te echaban broncas y te pillaban, pero no pasaba nada. Yo creo que ahora, además también porque mucha gente ya lo que tiene es mentalidad tal vez, ya no tanto de, mira, vamos a hacer esto y ver cómo funciona, sino de mala leche, pues te dirían, pues es un delito y entraría la policía y entraría la Guardia Civil ahí segurísimo. Sí, yo ahí he visto, yo ahí veo, digamos, dos cambios, justo con lo que comentas. Una, los clanes. También como había estas vendetas y todas estas guerras, etcétera, pues hacías más grupo. En vez de, creo que, un poco por señalar, creo que se ha vuelto más individual, más individualista Internet en general. Y antes te agrupabas también porque tú tenías tu canal, tu BBS, tu lugar con tu gente y había otros y te visitaban o te echaban abajo o cosas así. Eso por un lado. Y luego sí es verdad, otra cosa que también me recuerda esa sensación. Yo siempre lo digo también que creo que Internet antes era un campo abierto y ahora es un centro comercial. En el sentido de que, fíjate, era un campo donde corríamos por allí todos, digamos, hacia los lugares y viajábamos y digamos, exploráramos también la necesidad. Creo que también han cambiado los tiempos con respecto a esa necesidad. Antes teníamos necesidad. Yo recuerdo que entrábamos a lugares a buscar documentación interesante. No, nuestra idea era obtener un manual o cosas así, ¿no? La necesidad también nos hacía mucho más ingeniosos. También la falta, digamos, de material, ¿no? No había tantos papers, no había tantas herramientas hechas. Has mencionado algunas que son mitiquísimas. Yo te decía ahí, me recordaba la época de Freenode, del IRC también. Digamos que también tenías esa posibilidad de hacer nukes y tal. Y digamos que creo que ese mundo ha cambiado muchísimo. Creo que además en ciertos aspectos para bastante peor. Efectivamente, yo creo que antes también había menos gente dedicada, depende de qué cosas. Efectivamente, en chat, sobre todo en algunos servidores como FNET u otros, había esos grupos que al final iban compartiendo herramientas, el código fuente de la herramienta principalmente, porque más que los ejecutables, luego te lo Y compilabas, cracks. y cracks, temas de phishing, que ahora también con el cambio de cómo funcionan las líneas telefónicas y demás, pues ha quedado un poco más abandonado. Ya Las ves. BBS y las news, ¿vale? En las news todavía hay alguna, pero BBS ya prácticamente, salvo alguna que se mantiene por Telnet o SSH, ya apenas queda nada. Y es verdad que ahora tal vez todo sea mucho más individualizado, aunque existe, sí, la figura de Anonymous o de la 9, me da igual. Antes parece que era más eso, más clanes, más grupos que se dedicaban a compartir información. Yo creo que también porque era muy difícil a veces conseguirla. Y cuando comenzamos a conseguirla y había otra gente interesada, pues la ibas compartiendo y era otro rollo, era un rollo muy distinto. Hasta Linux, todavía se veía como una cosa, Dios mío, ¿qué es esto? Es súper complicado, pero mira, voy a tocar esto, voy a configurar esto. Los dispositivos Plug and Play justo estaban Ya, comenzando. ya. Te dedicabas ahí una tarde solamente para configurar cómo vas a hacer el kernel para que te ocupe poco, porque si no con el ordenador, con tu memoria no te daba. Ahora coges y le dices, mira, instálamelo todo y fuera. Era un rollo distinto, y creo que hemos pasado de ahí a, uy, Dios mío, que si subo arriba y en vez de id igual a 3 pongo id igual a 4, estoy cometiendo un delito y se nos está yendo un poco la pinza, en vez de preocuparnos de las cosas realmente importantes. Es cierto, es cierto. También me ha recordado, digamos, que había mucha especialización. Yo recuerdo los clanes también tenías la gente de los virus, tenía tendencia a estar en su canal de Beering. Digamos que había esas tendencias especializadas también de esos clanes, de esos grupos, y podías encontrar, digamos, también en estos lugares lo que te interesaba de una manera, yo creo, también bastante directa, ¿no? Y enseguida entablar conversación. Creo que ahora eso se ha vuelto más difícil también. más hermético, aunque parece que hay más gente, con lo que decías, ¿no? Antes éramos menos, parece que ahora hay mucha más gente, pero sí es verdad que aparentemente, aunque debiera parecer que es más abierto o que hay más posibilidades, me parece que en muchas ocasiones es todo lo contrario o se dispersa tanto la información entre tanto que es muy difícil encontrar. Yo creo que también. Antes no teníamos herramientas como, por ejemplo, Metasploit, ¿vale? Que puede aportar cosas útiles, ¿vale? Pero antes es que conocías realmente cómo funcionaba un determinado exploit. Quiero decir, cuando tú buscabas algo, algún problema en una conexión por Telnet a un servidor, es que tú ya sabías, voy a probar esto, voy a probar lo otro, voy a analizar paquetes, voy a tal. Y ahora a lo mejor algunas cosas se te automatizan, pero no estás pensando fuera del marco. Es decir, a veces hay un exploit que es muy importante, pero como no se sale de los estándares, tarda bastante tiempo en detectarse, lo cual también pues, es una pena. Yo creo que también igualmente sigue habiendo gente que está especializada en determinados sectores, ¿de acuerdo? Más allá de pues, bases de datos o están más especializados en análisis de respuestas de APIs y tal. Más que como era antes, que era una especialización, pues ya digo, muy, muy a nivel bajo. Y sabían, uy, mira, la pila TCP/IP funciona así, pa, pa, pa. Y si le mando esta petición, y si me salgo por aquí, y si hago un overflow utilizando esto. Ha cambiado muchísimo. Ya digo que en cosas para mejor, ¿vale? O sea, es que antes las distribuciones que teníamos eran, por ejemplo, eran totalmente estándares. Ahora sabemos que hay distribuciones especializadas en, sea en Red Team, en tecnologías de ataque y demás. Pero sí que es verdad que se ha perdido un poco también ese sentimiento de comunidad, de compartir conocimiento. Se sabe mucho más, pero también hay mucha gente que parece que le cuesta compartir lo que sabe. Sí que es verdad que hay cons y sí que es verdad que hay gente muy buena que comunica, que explica, que dice, oye, he hecho esta herramienta, o, oye, esto se puede hacer así. Pero también hay mucha gente que directamente no comparte nada, sencillamente absorbe el conocimiento a través de Internet y con eso se queda. También pienso en si encaja también esto que dices de la gente, de la forma de comunicar y todo esto, si encaja también con que vivimos un poco una sociedad donde los textos ya no son tan largos, ¿eh? No sé si se va, pero volviendo a las BBS, teníamos un lugar donde tenías que leer muchísimo. La gente te ponía ahí unas parrafadas increíbles. Y ahora, digamos que creo que también esa forma de navegar o de comunicar ha cambiado en el que tienes que sintetizar mucho, tienes que ser muy concreto y digamos que la gente tiene tantas opciones a las que dirigirse, que de alguna manera tienes que afinar muy, muy mucho tu mensaje y lo que quieres contar, ¿no? Es, digamos, como capsulitas que una detrás de otra. Y antes yo sí que veía ese pozo, ¿no? La gente tardaba en escribir un correo, en escribir un paper o tardaba muchísimo tiempo, digamos, le daba vueltas. Luego, además, te escribía y estaba allí, digamos, presente para, digamos, había cierto debate, cierta forma de comunicar que no digo que sea mejor o peor, pero sí que veo que ha cambiado bastante en el hecho de que ahora hay mucha síntesis y los correos tienen que ser muy concretos, muy cortos, etcétera. No sé hasta qué punto también ciertas otras industrias han cambiado en el modelo, en la forma de obtener el contenido, ¿vale? Creo que lo han hecho un poco, digamos, por poner el símil, como si fuese un poco comida rápida. Y anteriormente era más, voy a la carnicería y aquí cojo esto, en la pescadería cojo esto otro y tal. Luego, por otro lado, también creo que han cambiado mucho también el acceso, ha mejorado muchísimo la seguridad también, por supuesto, porque mencionabas el phishing. Yo recuerdo, digamos, que antes podías acceder a una de las cajas grises o las cajas blancas y las podías, digamos, manipular y era muy sencillo. Tenía líneas de prueba que eran gratuitas, podías usar unas líneas que usaban los operadores de mantenimiento, digamos, para hacer tus salidas a Internet, etcétera. Sin embargo, ahora todo también ha cambiado, se ha digitalizado, ahora eso es una caja, probablemente inaccesible físicamente, etcétera. O sea, creo que también esa evolución del trasteo tiene que ver con que la sociedad ha puesto más su ojo, digamos, en todas las tecnologías que antes más o menos estaban en manos básicamente de los creadores. Efectivamente, yo me acuerdo de un experimento que llegó a ser bastante conocido, que era con Amena, que podías cambiar los servidores de envío de SMS. Y había unos servidores que al final no te imputaban el coste. Entonces había gente que se dedicaba a enviar ilimitados mensajes de texto. Que fue, pues eso, antes de los 2000. Y claro, era justo había lanzado la compañía de Amena. No me acuerdo si era utilizando uno de los servidores de Movistar, no sé cómo era. no recuerdo bien, pero era eso, era envío ilimitado de SMS en una época en la cual pues suponía un coste, digamos, importante, porque ahora estamos acostumbrados a esto de las tarifas ilimitadas. Y efectivamente han cambiado muchas cosas. Yo creo que antes éramos más de buscar, digamos, la respuesta, y ahora, por ejemplo, basta con acceder a algunas plataformas que son útiles, pero es que siempre te encuentras las mismas preguntas, como Stack Overflow, por ejemplo, ¿no? Y cuando alguien tiene duda, en vez de, a ver, voy a probar, voy a hacer esto o tal, al final vas a Stack Overflow, la buscas y o pones una tuya y que te contesten. Por eso decían lo de que el día que Stack Overflow caiga, no sé cuántas empresas de desarrollo tendrán que parar su actividad porque no sabrán ni cómo descomprimir un TGZ, ¿no? Y es verdad, es que han cambiado muchas cosas para bien, vale, perfecto, más seguridad y tal. Pero también lo malo es eso, que al final pierdes ámbitos en los que podías experimentar. Yo creo que también igualmente hemos conseguido cosas buenas, porque así como hemos perdido, pues eso, la parte de freaking y demás. Por ejemplo, con el proyecto de Raspberry hemos conseguido un proyecto, digamos, de desarrollo, una placa de desarrollo que te permite hacer muchísimas cosas, ¿vale? Sin necesidad de ninguna protoboard ni demás, a un coste que es bastante ridículo. Ya digo que me habría gustado tener una placa como la Raspi o la Zero incluso, ¿vale? Para poder hacer desarrollos, porque al final es que es un mini ordenador, mucho más potente que los ordenadores normales de otras épocas, y puedes hacer pues prácticamente lo que quieras, desde sistemas de reconocimiento facial incorporados a ese ordenador, de vigilancia, de cifrado, sistemas de almacenamiento propios utilizando un cloud o lo que tú quieras. Al final es como un NAS. Y son cositas que, bueno, al final vas mirando qué es lo que ha evolucionado para bien y qué es lo que ha evolucionado para mal, y lo tienes que poner en una balanza. Sí, de hecho hay, digamos, hay ya distribuciones también. El software ha avanzado mucho, no solo la parte de hardware, lo que decías de la API. Por ejemplo, hay una distribución de Linux que se llama Yocto, que te permite, que es para embebidos, que te permite, digamos, hacer ya sistemas embebidos con un software bastante más potente a lo que podíamos llegar antes, digamos, con nuestras compañeras hackers, digo, de hardware y tal, que yo, digamos, fabricábamos también nuestras propias placas y tal, pero a cosas de muy simples, ¿no? Temas de decodificadores, de codificadores de señal, algún craqueador. Recuerdo que también hicimos, digamos, un aparato. O sea, esto era también lo junto un poco con la parte de que no solo es necesidad lo que hace al hacker, en el sentido de que siempre buscamos manera o de enviar SMS gratis o de, digamos, buscábamos maneras de acceder a Internet gratis. No, no era, no solo esa cuestión, también había cierta política en eso, es decir, era muy abusivo, era muy restrictivo, entonces seguíamos buscando los errores, mejorábamos esos sistemas, pero al mismo tiempo nos aprovechábamos ese for fun and profit por diversión y por sacar cierto beneficio, ¿no? Que en realidad también estaba la diversión, y recuerdo esto, que cuando salió, que también lo recordarás, digamos, un escáner con el cual desde el módem podías hacer miles de llamadas telefónicas a rangos enteros. Entonces hacías miles de llamadas para probar si encontrabas alguna máquina en alguna de esas direcciones, porque antes viajaba, digamos, por la línea de teléfono. Entonces, y quien descolgaba ese teléfono escuchaba unos pitidos y tal, y enseguida colgaba y el programa volvía a llamar al siguiente, digamos, también estaba esa parte de la diversión, digamos, no solo la parte del beneficio. Y ahondándolo y juntándolo un poco con lo que comentábamos anteriormente, con respecto a esos pequeños cambios, digamos, que vemos, también considero que, digamos, esa diversión en Internet, tal y como la conocíamos, que también nos permitía aprender jugando, yo creo que es una de las bases también de la cultura hacker, ¿no? No es solo esa parte, digamos, laboral, institucional, de esa etiqueta, ¿no? Sino también el ser, el propio ser, el jugar, el divertirse. Oye, en vez de ir a tal sitio, ¿por qué no vamos a aprender de esta caja, de este cajetín, digamos, de telefonía, o vamos a leernos este manual, o cosas así, ¿no? Efectivamente, es que cuando hablaba del tema de utilizar el Linux en un disquete, utilizábamos herramientas como 2M, que te permitía poner 2 megas en un disco que normalmente era de 1,44. Incluso antes había cosas como lo del en los discos de 5 un cuarto, el tema de convertirlos en alta densidad, haciéndoles el otro agujero. Había cositas que al final eran curiosas y que te alegraba cuando las encontrabas o veías cómo funcionaban. Y ahora, pues sí, podemos tener ahora una distribución portable en un USB que se mantiene totalmente segura, donde tienes un KeePass con todas tus contraseñas, tal, y que está especializada en tema de seguridad para analizarte equipos, asegurarte de que nadie te lo infecta y demás. Pero como parece que te lo dan todo tan hecho, a veces, quitando el hecho de que ya digo que es útil y que es bueno tenerlo y demás, pero yo a veces echo de menos el sentimiento que tenías cuando conseguías hacer algo que era complicado. Como por ejemplo con el back office, abrirle la tapa del CD a un ordenador en remoto. Exacto, es que eran las tonterías o te bajabas el código de virus de los primeros, ¿vale? El Barrotes o el Risas, el que hacía que en los Mac sonara la risa por el altavoz y tal. Y te ponías a mirar en ensamblador, pues que de 68.000 en aquella época, porque todavía utilizaban los Motorola. Y tú decías, anda, mira, pues esto funciona así, esto funciona así. Y eran cosas que cuando conseguías, te tirabas un par de días a lo mejor para hacer una tontería, pero que cuando lo conseguías hacer, decías, ostras, pues mira, lo he conseguido, la verdad que bien. O lo que decía yo, las distribuciones de Linux, que las dejabas por la noche compilando, porque tenía que ir compilando paquetes e instalando, y al día siguiente comenzabas luego a compilar las X, porque tampoco te venía el entorno gráfico ya listo. Pero cuando lo tenías todo, decías, pues mira, lo he hecho, entiendo por qué funciona así, por qué funciona así, sé exactamente el software que hay, porque lo he ido marcando yo durante toda una tarde. Y era una cosa muy distinta. Ahora, pues, tienes miles de paquetes, ¿vale? Perfecto, te coges un Ubuntu, tal. Pero es distinto, yo creo que es distinto, al menos en esa gratificación que obtienes, que además luego te motiva a hacer otras cosas. Es como un primer paso, vas viendo como pequeños hitos, pequeños éxitos, y lo que te hace es eso, incentivarte a buscar otras maneras de hacer cosas que otra gente a lo mejor la hace de manera más simple. ¿Qué opinas del periodismo, de Julian Assange y de WikiLeaks? Yo creo que es muy importante la transparencia, porque al final, en relación con esto, lo importante es que la ciudadanía pueda tener acceso a la información, por supuesto. Y lo que creo que es que cuando de repente ves todas las instituciones persiguiendo a gente que al final ha filtrado información que debería ser pública de inicio por la gran influencia o por el gran efecto que ha tenido, especialmente en determinados territorios, es ridículo y es que parece que estamos hablando de algo que pasa en una película de espionaje, cuando en realidad es eso, estamos en 2021 y sigue pasando, sigue habiendo negociaciones a escondidas. Ya no hablo de cosas de espionaje, inteligencia, que es que tienen que estar en secreto porque si no se pone en peligro la misión, sino cosas que al final afectan a la ciudadanía y que no quieren que se sepan porque saben que realmente si la gente supiera qué se está haciendo, pues eso tendría unas consecuencias ya políticas incluso, y eso es lo que realmente les da miedo, porque lo que les interesa es tema de dinero y de poder. Sí, yo también lo que veo ahí es que demuestran muy poca inteligencia en el sentido de que un poco lo que intentó Julian Assange, yo creo, con WikiLeaks y la gente que hay alrededor, porque él al fin y al cabo era alguien más, o sea, él ponía la cara y se la partieron, digamos, que se diría en el argot más callejero, ¿no? Lo cual también es poco inteligente en el sentido de que la gente va a seguir buscando la verdad, la gente va a seguir filtrando, lo único que ahora condenados desde, digamos, el underground, desde la oscuridad, lo cual también hace mejorar los sistemas, porque te pongo un ejemplo, cuando el Emule viajaba sin cifrado, cuando, digamos, tuvo problemas que vinieron a buscarle de manera legal o otras mafias o se atacaron sus servidores, etcétera, digamos, además fue descubierto que estos actos fueron realizados por las propias empresas de copyright, es decir, que a partir de ahí hubo después mucho revuelo con Anonymous, etcétera. Es decir, hay esa vendetta underground que sigue ahí, aunque institucionalmente se hace, digamos, las cosas de una manera. Entonces, yo creo que es bastante poco inteligente porque Julian Assange intentó llevar el periodismo a una forma más democrática, más comunitaria, de dar ese poder al resto de periodistas, de tener plataformas que le aseguraran, digamos, matemáticamente o científicamente, que los mensajes pudiesen llegar a los lugares. Y creo que Fue bastante cobarde por parte de muchísimos medios el hecho de que un acto así, un acto tan complejo como es el de asomar la cara y decir voy a señalar al poder, salir del underground, porque recordemos que Mendax o Julian Assange era del underground desde hace muchísimos años. Él creó además, junto con las preguntas que hayamos hecho antes, un escáner mítico que hemos usado, etcétera, ¿no? Digamos que era una persona además reconocida desde la comunidad, ¿vale? Y sin embargo, creo que es poco inteligente, insisto, el hecho de haber ido con tanta fiereza, haber demostrado, porque eso ha demostrado realmente que hay mucha basura detrás, por la fiereza con la que fueron. Recordemos también que pararon un avión diplomático, su despegue para mirar, creo que era el presidente de Ecuador aquí en España, en Canarias, me parece. Entonces, digamos que ese saltarse tantas leyes, saltarte tantas constituciones, tantos derechos, etcétera, es porque estaba dando en el objetivo, ¿vale? Entonces, lo que yo creo que el mensaje es darse cuenta también que Julian Assange es un ejemplo de que también si te asomas, mira lo que te puede pasar, pero eso no debe parar a la gente. Vete al underground y funciona desde ahí, que eso sigue estando y siempre va a estar. Efectivamente, yo creo que, de hecho, parte del movimiento de hacktivismo que hay ahora es una respuesta a precisamente esos abusos que estás mencionando, a esa ocultación de información, ¿de acuerdo? Porque al final lo que buscan es una forma de protesta. Ante la protesta exclusivamente se hacía en las calles porque era la única que se podía hacer, pero ahora la información pues tiene muchísimo poder, es decir, basta con acceder a información económica, pues podemos hablar de los casos de Panama Leaks, Football Leaks o de cualquiera otro de estos. Esa información tiene un valor muy grande y la información gubernamental, como por ejemplo la filtrada con Wikileaks y otros, tiene también ese peso tan importante. Y por eso ahora siempre se habla del tema de la guerra digital y del acceso a la información, y por eso en muchos países, sobre todo cuanto más restrictivos sean en derechos, tienen su propio ejército, pues, de hackers o como los queramos llamar, para temas de seguridad, y para luego aparte tienen equipos de ataque para poder acceder a esta información. Yo creo que algunos países todavía estamos un poco en pañales, hablo en el caso al menos de España, que seguimos con el tema de los, cada tanto tiempo vuelve el tema de los cibervoluntarios y otros, aunque sé que hay gente que es muy capaz, ojo, aquí tenemos gente muy capaz, pero en cuanto a número y capacidad de respuesta a incidentes, todavía seguimos bastante verdes en relación con lo que necesitaríamos. Y yo creo que según vaya avanzando, según al final todo está mucho más digitalizado, toda la información está por ahí, se ha protegido de una manera o de otra, pues va a ser muchísimo más importante estas protestas o estos accesos a información que se está intentando mantener oculta a la ciudadanía. Ahí has dado clave también el tema de la inversión, digamos, invertir en eso. Hay ya estados, digamos, que están invirtiendo y entidades privadas en tener sus secciones, digamos, de gente que está aprendiendo y que también gente con ciertos conocimientos, ¿no? Aquí lo que mencionabas de los cibervoluntarios, al final se trata de gente que trabaje gratis, digamos, por una especie de amor a la patria. Entonces, yo también me he encontrado, y es una duda que he tenido, con sistemas, digamos, donde uno se pregunta si realmente se dejan así por algo. O sea, decir, inseguros o mal configurados, es decir, no puede ser que, digamos, que no se construyan las cosas pensando, digamos, en esto cuando suceden cosas, digamos, o les han sucedido previamente que digamos, les hacen caer dos veces en la misma piedra. Entonces, a veces creo que hay cierto desorden o que se dejan las cosas un poco sin configurar o así, porque hay otros intereses también que no conocemos, digamos, y que abren esa vía o dejan abierta esa vía. Me acuerdo del caso del Exnet, por ejemplo. ¿Cómo es posible, no? Digamos, cómo no se auditan las cosas. Y ahí creo que la inversión, digamos, y de la mano del querer fijarse de una vez, digamos, en los temas de ciberseguridad, creo que son, digamos, dos factores que, como mencionabas, digamos, en España, me parece que no se toman nada en serio en comparación con otros países, como Finlandia, por ejemplo, o como Holanda. Digamos que abren sus secciones, que empiezan a contratar a gente civil, con buenos sueldos, y les mantienen, digamos, en una constante, digamos, incluso red team, blue team, digamos, juegos, maneras de aprender, de estar, y luego, pues supongo que tengan sus misiones, etcétera, ¿no? Yo creo que en concreto es falta de interés y luego falta de financiar estas cosas. Efectivamente, y una mala práctica en cuanto a lo que es transparencia durante el desarrollo, que ya se ha visto incluso con el tema de la aplicación de Radar COVID, que se desarrolló completa y cuando luego ya habían hecho varios cambios la subieron a GitHub. Quiero decir, cuando tú estás desarrollando una aplicación pública, la lógica sería que durante todas las etapas del desarrollo tú pudieras acceder al repositorio. ¿Por qué? Porque incluso sin pagar, ojo, o sea, no quiere decir que haya una obligación, porque ya lo cibervoluntario me parece vergonzoso, pero si tú estás desarrollando una aplicación, es posible que al menos las partes que se conozcan, haya alguien que acceda y diga, oye, por cierto, que me he fijado que tienes este problema, te voy a enviar este pull request que al final pues te lo puedes solucionar. O si no es para mejoras, al menos para poder saber los riesgos que tienen. Es decir, si tú sacas una aplicación del gobierno y alguien quiere mirar, oye, que te has dejado esto y un delincuente o una persona con mala idea, pues podría explotarlo y por lo tanto habrá gente que te lo va a decir. Pero siempre aquí hay una tendencia o una inercia a seguir con el secretismo y a lo que se le llama siempre la seguridad por oscuridad, que es lo peor, que a decir, no te enseño el código porque si te enseño el código se saben los problemas. Oye, no, perdona, yo ya si no la decompilaré o si no la analizaré, haré un tracing del código y encontraré la vulnerabilidad, pero tú no la sabrás y yo sí. Y efectivamente es que hay otros países que sí que realmente están invirtiendo, ojo, con unos salarios razonables para lo que es el ámbito de la seguridad, porque aquí se quiere coger a gente que sea experta, sea Reto, sea Blue, me da igual, por salarios que parecen de chicos que acaban de salir del instituto, por decirlo de alguna manera. Eso hace muchísimos años a lo mejor aún podría llegar a colar en algunos, pero ahora que el trabajo remoto, ya no solo por el COVID, porque el COVID lo que ha hecho es reforzarlo, pero ya de un tiempo a esta parte, las conexiones de fibra, etcétera, te facilitan ese trabajo remoto, pues mucha gente está trabajando en España, pero está trabajando para empresas extranjeras y, por lo tanto, con unas condiciones ya no solo salariales, ojo, sino pues que a veces pueden trabajar desde casa, con una flexibilidad, porque aquí también parece que el trabajar tiene que ser estar sentado en la silla y tal, que de momento las empresas españolas pues no pueden competir ahí. Me parece además, incidiendo en lo que decías de la seguridad por oscuridad, me parece además que incluso es profundamente ignorante porque, por ejemplo, el cifrado se basa precisamente en la transparencia, en que todos podemos saber cómo funciona la matemática y entre todos lo mejoramos y eso, por eso mismo, digamos, lo hacemos más seguro. Es decir, es precisamente darle transparencia. Y yo creo que eso también nos indica que me viene a la mente cuando trabajé en la API de Twitter, que escribí algunos textos referente a por su API les conocerás, digamos, sabrás que hay más cosas detrás porque no te lo dan todo, o te lo dan tarde, o te lo dan mal, o te dan una parte que no puedes saber si realmente lo que ellos realmente están utilizando es realmente esa parte, no te ponen mecanismos de sincronización o de telemetría que te permitan, digamos, seguir esos funcionamientos. O sea, creo que hay una dejadez en todos los procesos y creo que se hace adrede. Se hace adrede porque al final hay más horas de mantenimiento, hay más gente, más indras, más, digamos, cárnicas o como las quieras llamar, o subcontratas, donde cebar esos contratos, donde hacer aplicaciones que da igual que funcionen o no, que sean seguras o no, incluso que sean o no importantes para la seguridad nacional, porque hay tanto, importa tanto, digamos, esa especulación previa, digamos, que maltrata al trabajador y que pone unos sueldos míseros, ¿vale?, para la gente, para que se acabe conformando y que les echa y que les da temporalidad, etcétera. Digamos que todo ese entramado puede más que el que llegue un producto final seguro. Y luego vienen, nos escriben, digamos, o nos dicen desde la inteligencia de Israel que varios de los sistemas, digamos, de los ministerios, digamos, de España están comprometidos. O sea, nos tienen que venir de fuera a decir lo que pasa. O sea, es increíblemente, digamos, curioso cómo el entramado, digamos, especulativo del comienzo se lleva todo lo demás y hace que todo lo demás sea ridículo. Y volviendo un poco sobre el tema del periodismo, me gustaría que dieras una pincelada a cómo ves el periodismo, digamos, en el ámbito nacional. ¿Qué te parece, digamos, también juntándolo con el caso de Julian Assange, con Wikileaks, digamos, cómo ves esas iniciativas, digamos, periodistas en el ámbito nacional? Es complicado porque yo creo que al final el periodismo últimamente se mueve mucho a base de los grandes titulares, porque al final es lo que atrae a la gente. Sabemos que necesitan, sobre todo los medios, fuentes de ingresos porque la publicidad pues se ha reducido mucho y eso ha hecho que tienen que ir al caso más interesante o a cosas que, digamos, que suenen fuertes de cara a los potenciales lectores. Wikileaks ha favorecido parte de eso, en el sentido de que la información era muy, muy atractiva. Y lo bueno es que, como al final la filtración en los últimos leaks que ha habido, aparte del original de Julian Assange, pues se han ido coordinando entre varios medios, pues la verdad que yo creo que sí que ha conseguido tener un efecto importante. Yo creo que aquí juega mucho también el hecho de que afortunadamente los medios están bastante protegidos, ¿vale? Al menos en nuestros países, en cuanto a lo que la información que pueden ofrecer, ¿vale? Porque forma parte de la libertad de expresión. Lo que tú no puedes decir es, oye, no, voy a ir contra el medio, que ojo, hay gente que lo hace. Normalmente los jueces lo archivan sencillamente porque si hay una suficiente base, pues se puede publicar y además se protegen las fuentes. Quiero decir, si hubiera un leak que hubiera hecho una persona en concreto, pues los periodistas lo que pueden hacer es proteger a la fuente, no tienen la obligación de identificarla. Pero sí que incluso hoy en día, que tenemos muchísimos medios unipersonales, quiero decir, hay blogs, hay múltiples fuentes, digamos, de información, todavía tenemos que tener en cuenta que muchísima gente sigue acudiendo a los medios tradicionales y que va a seguir acudiendo a estos medios tradicionales y por lo tanto van a seguir siendo una parte muy importante. Y yo creo que es importante que todos estos medios le den el valor que realmente tiene a la información pues, que se obtiene a través de todas estas actuaciones, sea, ya digo, Wikileaks o cualquiera de los leaks posteriores que ha ido habiendo. Sí, como anécdota también, como recuerdo, una de las pautas que seguía Anonymous, digamos en su crepúsculo más grande, es no ataques a los medios. Mucha gente no entendía, digamos, por qué, digamos, medios que podían ser contrarios o polarizadores o extremistas debían, digamos, no recibir, digamos, esas protestas, ¿no? Desde Anonymous. Y hubo cierto debate sobre esto. Al final acabó, digamos, prevaleciendo la idea de, digamos, cuidar a esos medios porque era un mensaje, era un símbolo, era una manera de explicar más o menos esto, ¿no? Que ellos tienen, digamos, esa capacidad de recoger información incluso sin identificar a alguien y que es una manera que necesitan, digamos, los hackers, sobre todo los que se dedican, digamos, a la parte de filtraciones o de ver las reservas del poder, de decir, estás condenado, digamos, a trabajar con esta gente, entonces excluyámonos de una manera especial con respecto a otros colectivos en nuestras protestas porque más adelante la idea es trabajar con ellos. Efectivamente, porque yo puedo tener un dominio Onion en la red de Tor e ir colgando cosas, pero ¿cuánta gente va a tener realmente esa información? Es decir, a mí lo que me interesa es que esa información llegue al mayor número de personas posibles. Por eso pues también se utilizaban TextPads o cualquier otra herramienta en la que yo pudiera colgar la información para ayudar a propagarla. Y los medios, ya digo, aunque sean contrarios a nosotros, si la noticia es suficientemente llamativa, la van a publicar y el valor en cuanto a difusión que va a tener es muy importante y por eso al final juegan ese papel tan importante y yo coincido en que el atacar directamente a los medios o utilizar determinadas cosas en su contra no es lo mejor si lo que se quiere es realmente obtener la difusión de la información. ¿Cuáles son las herramientas de hacking que consideras imprescindibles? Esa es complicada porque imprescindibles, posiblemente no habrá ninguna y dependerá también de a qué cosa te quieras tú dedicar, pero tal vez una que sí que es muy útil es cualquier tipo de escaneador de puertos, perdón, sea tipo Nmap u otros, y lógicamente pues bueno, las herramientas típicas de conexión o Wireshark para análisis de paquetes. Dependerá muchísimo del tipo de, digamos, hacker que quieras ser, del tipo de ataques que tú quieres ver o si lo que quieres ver es defenderte. En base a eso, pues ya optarás más por un tema de, ya digo, de análisis de paquetes o de creación de honeypots o de cualquier otra herramienta dentro de la red. Es cierto lo que dices de imprescindible, estoy de acuerdo. También pues mando, digamos, ese beso a los que hackean el kernel, ¿no? Supongo que tal vez imprescindible esa coletilla o ese adjetivo, digamos, es el que puede tener ahí cierta parte de dificultad, ¿no? En el decir, hay mucho también para elegir, etcétera. Yo creo que, ahondando un poco en lo que dices, el kernel creo que sería una de estos que sí cumplirían con la parte de imprescindible, porque no se me ocurriría nunca, digamos, mandar una sonda a la luna, digamos, con un kernel que no fuera como el que hizo Linus Torvalds, vamos. Exacto. Era lo que habíamos hablado también al principio, que antes el kernel tenía exactamente los módulos que necesitábamos, solo esos, y nos tirábamos a lo mejor una tarde solo entrando en secciones, desactivando, ale, solo quiero este soporte de red y solo quiero tal, de tal manera que acabas con un kernel pequeño, ¿vale? Y que era muy útil precisamente porque no teníamos más capacidad, teníamos que explotarlo. De hecho, las sondas, los dispositivos embebidos y todos estos, al final miras de optimizar porque, aunque cada vez más, ahora ya estamos hablando de dispositivos embebidos con gigas de RAM y gigas de almacenamiento, pero cuando queremos hacerlo cada vez más pequeño, es importante el también conocer, pues eso, el kernel, etcétera. Que es que parece que todo el mundo cuando habla de hacking dice, ah, sí, hacking, ¿qué es? Cojo, entro en la web y les cojo esto, pongo el 1 igual a 1, cierro para ver si puedo hacer ahí una inyección SQL y tal. Pero es que no es solo eso. Esos son diferentes tipos de ataque, pero las herramientas que tú utilices o hacia donde tú quieras ir va a determinar mucho qué vas a utilizar. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Yo creo que las criptomonedas pueden ser muy útiles, pero que tal vez el problema es que como ahora se están generalizando tanto, ya se están convirtiendo, al menos en algunos casos, en puros bienes especulativos. Desde aparte que Elon Musk entró con sus mensajes hablando de Dogecoin y de otras, al final la gente lo que hace es puramente especular con ello. Es muy útil, primero de todo, porque los bancos que hasta ahora han tenido el control lo van perdiendo y puede facilitarte el pago entre personas sin que haya alguien controlando a quién pagas o qué pagas. Que se puede utilizar para blanqueo. Ya hemos hablado que hay tecnologías que efectivamente se pueden utilizar para mal, pero es que el dinero en efectivo también se podía utilizar para blanqueo y se puede seguir continuando para blanqueo. Ahora la queja es que el ransomware se paga en cripto. Bueno, pues si no te dirían que pagaras por Western Union a un país y pagaras en efectivo. No creo que sea ese el problema. Y en países donde, en los cuales hay gente que no tiene acceso a cuentas bancarias y demás, pero a lo mejor sí que tiene a móviles, y ojo, eso es una realidad, hay casos en los que sucede, pues podrían ser útiles y podrían solucionar muchos problemas. Además, pues cada vez más vamos evolucionando el tema de criptomonedas y de cadena de bloques, a ver si los tokens pueden facilitar tema de donaciones, son transmisiones que pueden ser instantáneas o con muy poco retraso, sin perjuicio de la carga de la cadena, pues pueden tener un coste muy inferior a los que serían los bancarios. Y al final permiten a cualquier persona con conocimientos desarrollar una criptomoneda que pueda tener una utilidad real, ¿de acuerdo? Es decir, cada día salen millones de monedas que no valen para nada, pero también hay desarrolladores que realmente aportan una utilidad, sea para una cosa o para otra, dentro del mundo cripto. Sí, además, también subrayo lo que decías sobre el tema de que las criptos también siempre se habla un poco de esa parte delictiva o es lo que queda, como también cuando se ataca a Internet con determinados lugares de libertad, la Deep Web, etcétera, siempre se pone una serie de ejemplos de crímenes y eso, digamos, que engloba todo. Yo creo que con las criptomonedas también, digamos, se olvidan la cantidad de porcentaje muchísimo mayor de transacciones legales y loables que se hacen con ellas cada día. Efectivamente, si hay fondos de inversión que están comprando millones de bitcoins o de ethereums o lo que sea, ¿cuántos smart contracts tenemos que realmente pueden, digamos, dar esa funcionalidad? Oráculos y demás, ejecuciones automatizadas de contrato, garantías, se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que también, claro, cuando aparece una nueva tecnología que tiene tanto hype como es la cadena de bloques, ¿qué es lo que sucede? Que viene el snake oil, viene la venta de humo, lógicamente, aparte de la parte delictiva, y eso también al final trae pues mala fama a la cadena de bloques, porque hay muchísimos proyectos que han recaudado millones y han desaparecido porque realmente pues no había nada detrás. Recomiéndanos un lugar, una película, un libro, una canción y un videojuego. Uf, a ver si me acuerdo de todo. A ver, yo un lugar. Aquí al lado, la isla de Formentera, un paraíso que viene a ser, pues, como era la isla de Ibiza hace muchos años. Una película, aunque es antigua y ahora a lo mejor se ve y parece una tontería, a mí me gustó mucho la de Juegos de Guerra, War Games, y que además yo creo que debe ser de las, si no la primera de las primeras, así que hablan de tema hacking, que el tema de llamar por teléfono, probar, tiene muchas cosas que son importantes. De libro, Ready Player One, que no tiene nada que ver con la película. La película, a ver, visualmente, pues puede ser graciosa o no, pero el libro en cuanto a sí es bastante mejor. Y una canción, uf, pues esa Sería. Yo es que soy más de músicas de. Y de hecho lo podemos enlazar con otro. Yo soy más de músicas de videojuegos, la verdad. Porque. Y sobre todo de los chiptunes, por decirlo de alguna manera. De las generadas con chips, porque tenían su aquel, la verdad. Y me quedaría con cualquier banda sonora del Final Fantasy III de Super Nintendo. Y un videojuego. Puh, esa es complicada porque, claro, tengo. Aunque digo, he dicho la banda sonora del Final Fantasy III. Tengo muchísimos que son, digamos, cercanos o que siendo tal, pero voy a recomendar uno que fue uno de los primeros que yo tuve en un Spectrum, en una cinta de cassette, que fue el Zaxxon para Spectrum 48K, porque era una visión isométrica y lo que a mí me despertó fue el saber cómo hacían eso. Porque yo era pequeño en aquella época, ¿cómo hacían eso en ese ordenador con un cassette para que saliera ese juego que parecía como si fuera 3D? Y son esas cosas que al final te alientan un poco a programar, porque era también la época en la cual en las revistas te venían listados en BASIC y tú te ponías a teclear y luego tenías el programa y te entretenías con ello. Y ya digo, era otra época, era otra época. Marca tres objetivos clave para la humanidad que consideras deban cumplirse antes de 2050. El primero es conseguir, yo creo, una libertad mayor que la que tenemos, eso por supuesto, en todos los ámbitos, que no haya esas restricciones de derechos. Otra muy importante es el tema de la energía. La informática nos está trayendo cosas muy buenas, pero todos los centros de procesado de datos y demás consumen mucha energía y tenemos que pasar hacia una producción mucho más alta en energías renovables y especialmente en el tema de almacenamiento, porque una cosa es la generación y otra es almacenarla para consumirla con posterioridad. Y la tercera es, lógicamente, facilitar también el tema del comercio más cercano de kilómetro cero, en el sentido de que estamos ahora mismo realizando, esto va en relación con la energía también, un gasto energético muy grande para transportar bienes desde lugares muy lejanos, porque económicamente a veces nos sale más rentable que no comprarlo en el pueblo de al lado. Es así a veces de ridículo. Y no somos conscientes de que esto al final pues tiene una huella energética que es bastante importante, además del coste social que pueda tener, cierre de negocios, etcétera. Precisamente porque al final estás creando un obstáculo que difícilmente va a ser salvable. ¿Qué significa para ti ser hacker? Para mí, ser hacker, tener esa duda, esas ganas de aprender, esas ganas de descubrir cómo se hace algo, sea lo que sea, no solamente atacar o como piensa la gente, ay, el hacker, el delincuente, sino que sencillamente ves un sistema y lo que querrías saber es qué hay detrás, cómo contesta, qué instrucciones realiza, por dónde pasan. Y si encuentras algún agujero, pues ese sentimiento, ya digo, del logro de haber podido hacer ese tracing, que es ese seguimiento de todo el proceso y haber detectado ese problema. ¿Conoces alguna formación interesante para quienes comienzan en el mundo de la seguridad informática, la programación o las redes? Ahora hay muchísimas más fuentes, como hemos dicho, aunque ya no hay esas colectividades y demás. Yo creo que habría que comenzar siempre por lo básico. A veces me dicen, no, bueno, hay estas formaciones, hay tal. Primero de todo, ¿qué quieres hacer? También lo digo. No es lo mismo que quieras ir por bases de datos que por redes y demás. Pero el básico, lo que es la parte de programación, cualquier curso que te enseñe programación, y dependiendo de lo que te quieras dedicar, tema de ensamblador, ya digo, lenguajes a bajo nivel. Es muy importante porque al final vas a tener que tocarlo sí o sí. Si quieres tocar más dejar, ya digo, pues ya tendrías que irte por otro lado. Pero mucha gente es que parece que quiere construir la casa por el tejado, quiere aprender. Quiero ser de seguridad informática, ¿vale? Perfecto, quieres ser de seguridad informática. Primero apréndeme cómo funcionan las redes y luego hablamos de seguridad informática. Y no se conocen exactamente, pues, cómo funcionan, por qué se hacen las VLANs, por qué configuras esto de una manera o de otra. Por lo tanto, ya digo, yo lo que haría, afortunadamente, incluso en plataformas como YouTube y otras, hay cursos de grandes universidades y de grandes profesores, la mayoría en inglés, eso también es cierto, que explican, pues, cómo funciona todo esto. Y yo recomendaría aprovecharse un poco de eso, de poder ver esos vídeos, que es como ir a una clase y empezar desde lo más básico y luego a partir de ahí ver qué es lo que más te interesa e ir poniendo los diferentes ladrillos. Por cierto, suena un árbol si cae en un bosque, ¿Pero no hay nadie presente? Puede hacer ruido, pero formalmente no lo hace. Porque lo único que hace... Claro, lo único que hará será crear esas ondas. Ondas habrá, pero ruido no, porque no hay nadie que lo convierta en ruido realmente. ¿A quién te gustaría que le hiciéramos estas mismas preguntas? Los que yo conozco, la verdad que ya han sido mencionados, porque la verdad es que no estoy ahora tan conectado con determinados colectivos, pero por ejemplo a Román, que ya lo has comentado, yo creo que puede aportar otra visión sobre estos diferentes conceptos y el alcance. Termina la frase, Internet es una herramienta para... Es que al final, todo lo que puedas decir, porque siempre está la coña del Internet is for porn y la canción y todo, pero es que si yo hubiera tenido Internet en los 80, lo que podría haber aprendido era muy diferente a, pues eso, irte a la biblioteca, coger libros, tal. Ahora mismo Internet es como una mega biblioteca de absolutamente todo, todo, todo lo que quieras, sea de dispositivos, electrónica, programación, cursos, lo que yo decía, puedes estar haciendo clases equivalentes a las de Stanford a través de MOOCs y de otras herramientas. Es impresionante lo que puedes llegar a aprender. Y para la gente que es impaciente, no, pero que inquieta intelectualmente, no creo que pueda haber ninguna herramienta que pueda sustituir el Internet. Y que seguramente si mañana desapareciera Internet, a más de una persona le daría un ataque precisamente porque tendría un obstáculo. ¿Vale? Porque antes sí, ibas a la biblioteca, pero los libros que había eran los que había, y si estaban cogidos, estaban cogidos. Y ahora es desde la comodidad de tu casa el poder aprender cualquier cosa que tú quieras, y además, eso, viendo clases de cualquier sitio o leyendo libros en casi cualquier idioma. ¿Qué le dirías a tus enemigos? Que se vayan con cuidado, porque yo no amenazo, pero siempre al final actúo. Cuéntanos cuál es tu filosofía de vida o algunas experiencias propias que consideras importante compartir con la comunidad. Para mí, al final, lo más importante es hacer cosas que te interesen, es decir, que te entretengan, que te despierten, ya digo, esa inquietud, y disfrutar por el camino sobre todo. Sabemos que hay muchos proyectos que no llegan siempre a buen puerto, ¿de acuerdo? Ojalá todos fueran un éxito y demás. Pero de cada proyecto, siempre mi filosofía es sacar algo en positivo, aprender algo que pueda utilizar después a futuro en los nuevos. Y lógicamente puedes pasarlo bien mientras tanto, porque al final el resto de problemas, cuando uno dice, uy, Dios mío, estoy muy mal, demás, y te paras un momento y lo comparas con las situaciones que en realidad se están dando día a día, te das cuenta de que tus problemas son minúsculos y que son cosas pues, que pasan o que son meramente materiales y que tienen solución rápida. Y por lo tanto, no tienes que vivir con tanta preocupación, no tienes que estarte comiendo la cabeza, sí que tienes que trabajar, pero eso, ya digo, disfrutando y haciendo cosas que realmente te motiven. ¿Cómo y dónde podemos encontrarte? Estoy en prácticamente todas las redes sociales, en Twitter estoy como Sergio CM, en Facebook, LinkedIn, estoy con mi nombre real, ya digo, ahora alias Onyx apenas utilizo, con lo cual es muy fácil encontrarme en cualquier red de la que se trate. El final es tuyo. Dinos una cita que te gustaría recordar, unas palabras que quieras compartir o simplemente despídete de quienes nos escuchan. Pues ha sido un placer enorme estar aquí. Espero que las nuevas generaciones que se dediquen ahora al tema de la seguridad informática la disfruten tanto como la pudimos disfrutar en su momento los que no teníamos apenas dónde buscar nada, y sobre todo que se tenga en cuenta que hay muchos horizontes a los que llegar todavía, que la tecnología que tenemos hoy posiblemente dentro de 2 años nos parecerá ya anticuada, como ha pasado con la Wi-Fi, que antes parecía algo impensable, y que todavía habrá muchas cosas que se tendrán que analizar y estudiar para ver qué se puede hacer con ellas. El monólogo de hoy dice así. Listado de contraseñas más usadas en el año 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. QWERTY. Password. 1, 2, 3, 4, 5. QWERTY 123. 1, Q2, W3, E.